ahora la estrategia llega al nuevo Scalextric. Siente la velocidad de la alta competición y vive toda la emoción con el nuevo Pitbox para repostar. Llega la auténtica competición con Scalextric.